Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Estamos desde las instalaciones de Radio Universidad Veracruzana. Son ya las 11 de la mañana con 4 minutos y este jueves el tema es la libertad de expresión. Además, perdón por el tono correteado, pero vine literalmente corriendo al aire. Hoy que hablaremos de la libertad de expresión, además les tenemos una sorpresa musical. Vamos a tener por primera vez en Púrpura música en vivo, justamente una gran artista, Coyo Likatzin, va a estar con nosotras, pues deleitándonos con su arte, con su forma tan particular de... Pues de generar arte, vamos, es que no puedo expresarlo de una manera distinta. Ustedes la van a escuchar en un momento y me da mucho gusto, sobre todo, darle la bienvenida. Coyo, buen día. Hola, buen día. Ella está aquí sentada con nosotras. También hoy tenemos en la cabina justamente al director de Radio Universidad Veracruzana, Ernesto Colinot, que pues me parece que es una de las personas ideales para hablar acerca de la libertad de expresión. Pues desde que él está, se han abierto algunas oportunidades en la radio de la Universidad Veracruzana de tener programas como Púrpura y, bueno, pues tiene además otros proyectos que también se han ido desarrollando, como, bueno, La Voz Universitaria, que ustedes han estado escuchando, en el que también está nuestra querida Brenda, y, y me hace señas de que me calme porque me va a dar algo por venir corriendo. ¿Cómo estás, Ernesto? Pues de entrada muy contento de que estés acá. Sabes que te admiro mucho, que me gusta mucho lo que haces como Gracias. Periodista y además te aprecio mucho como persona. En entrada, muy contento de que estés, formes parte de la barra programática de Radio Universidad. Para mí es un honor siempre contar contigo acá. Y yo Gracias. Estoy bien, gracias por preguntar, estoy bien. Perfecto, pues gracias. Y bueno, como ustedes lo escuchan, hoy es un programa bastante especial. Además, déjenme comentarles que tenemos atrás, a mis espaldas, está una reunión del Consejo también. Consejo Ciudadano sesionando en vivo. Exactamente, están sesionando en vivo. Allá atrás, bueno, pues están Aurelio Contreras, Betty Mora. Ahí está Betty, están Ángel justamente y ellos. Javier Coronel, mejor conocido como Coronel. Están sesionando. Falta un miembro que por ahí no ha llegado, pero y ellos ya están trabajando. Perfecto. Bueno, pues Ernesto, la libertad de expresión, ¿qué tan importante es para Radio Universidad Veracruzana garantizar la libertad de expresión en sus espacios? Y bueno, es un tema complejo ese, es un tema que es muy abarcativo y además es como muy amplio. Tardaríamos varios programas como en abordarlo, pero te diré que para mí y para la universidad, yo como al frente de esta gestión en particular y la universidad, tenemos clara la dinámica de libertad de expresión completa, a full. Uh-huh. No tenemos ningún tipo de línea. Nadie nos dice qué debemos decir y qué no debemos decir. Justo eso me consta. Sí, nadie nos dice qué debemos o no. Eso lo firmo. Uh-huh. Lo que sí hay es una responsabilidad de lo que se dice, de lo que se comenta. Uh-huh. Es decir, yo no puedo venir a sentarme en un micrófono, a hacer un programa de especialización, si yo no sé de lo que estoy hablando. Claro. Sí. Entonces, en esa dinámica y en ese proceso que empezó desde que me hicieron la invitación a formar parte de Radio Universidad, lo que hemos tratado de orientar es que los espacios se profesionalicen. Quien esté al frente de una emisión, sea esta cual sea, tenga las credenciales suficientes para poder aportar y defender lo que tiene que decir. Ahora, tú puedes venir a sentarte aquí y decir lo que tú quieras. Claro. Lo que se te cante, lo que tú quieras, pero con una responsabilidad. Porque yo no puedo usar el micrófono para decir lo que yo quiera, con datos falsos, claro, defenestrar personas. ¿Y a la cuenta de quién va eso? Entonces optamos a sugerencia, a porque fue una sugerencia. Aquí no es nuestro defensor de audiencias, nos comentaba la posibilidad, porque él no nos impone nada. Uh-huh. También quiero dejarlo como muy claro. Él no nos impone nada, nos sugería la posibilidad de tratar de, antes de cada programa, una cápsula, una cortinilla pequeña donde... Uh-huh. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan la opinión de la Universidad Veracruzana como claro, tal. Claro. Eso ha despertado todo tipo de comentarios, lo cual son bienvenidos. Yo soy muy, en ese sentido, muy consciente de que las uh-huh. cosas siempre tienen todas las lecturas posibles. Uh-huh. Entonces, hemos optado por ese camino. Y con el único fin justamente de garantizarle a la persona que está al frente que tenga que decir lo que tenga que decir, pero sí hay que ser responsable con lo que uno va a decir. Uh-huh. Si yo voy a falsear algún dato o digo, el público tiene derecho a regañarme, a decirme o pedir un derecho de réplica, es así. Claro. Y no es una cosa que inventamos ayer, ni es una ocurrencia, no, es así. Uh-huh. La gran mayoría de los medios... ocupa ese formato. Entonces, en ese sentido, y tratando de contestar un poco la pregunta, sí es muy importante para mí el tema de la libertad de expresión. Aquí se tiene que decir lo que se tiene que decir y como se quiera decir. Claro, ¿sí? Porque además, al ser una estación de radio vinculada a una universidad pública, como es el caso de la Veracruzana, hay una responsabilidad adicional. No se trata de una empresa privada, no se trata de una estación concesionada a un grupo comercial, sino es la estación de radio que tiene una universidad pública del tamaño de la que tenemos. Sí, ¿no? Convengamos eso, estamos en un formato de carácter público. Uh-huh. La radio pública en este país es incipiente. Vamos a ser claros, la radio en este la televisión y la radio en este país primero surgen de manera comercial uh-huh. y después surgen como públicas. Claro. El origen siempre fue comercial. Entonces somos como incipientes en ese tema. Sobre todo la televisión, uh-huh. Pero la radio pública universitaria todavía trae una losa más porque tiene que estar orientada a lo cognitivo, claro. al conocimiento, uh-huh. al brindar, al dejarle a dejar algo al radioescucha, uh-huh. algo que tenga que ver con una data certera, comentarios atinados. Y en ese formato, en ese abanico está como la posibilidad de la libertad de expresión, pero siempre, siempre, siempre con sustento, con uh-huh. fundamento. Claro. Yo por eso cuando tratábamos de hacer Púrpura, uh-huh. cuando yo comenté esta posibilidad de que necesitamos un programa así, yo no podía invitar a nadie uh-huh. que no tuviera credenciales para hablar de temas de feminismo, uh-huh. ¿sí? Porque no es así. No puedes invitar a cualquier gente a hablar de algún tema. Tiene que haber responsabilidad y además tiene que haber conocimiento del tema. Uh-huh, claro. Entonces, en ese sentido yo lo veo en dos ejes donde se cruzan la profesionalización con la libertad de expresión. Se llevan bien. Claro. El problema es que hay que encontrarlo. Claro, claro. O sea, no puedes traer a un cirujano. Claro, no puedes poner a un cirujano a administrar una empresa. Lo suyo es el quirófano. Y a lo mejor lo puede hacer. Pero hay un proceso para profesionalizarse. Claro, claro. ¿Sí? A lo mejor lo logra, ¿sí? Pero ese cruce entre lo profesional más la libertad de expresión, eso es lo que se está tratando de hacer. Que los espacios tengan gente que sabe, gente con fundamento, gente con lectura. Es así, porque uh-huh. la radio pública y la radio pública universitaria es justamente eso, ¿sí? O sea, y entonces en ese sentido, bueno, eso es un poco la idea de un disclaimer que ha sido vapuleado y lo han... Uh-huh. Yo entiendo eso y sabía que eso iba a pasar. Estoy consciente de eso, pero es una manera también... Uh-huh. Porque te voy a poner un ejemplo. Claro. Supongamos que tú traes un invitado al rato. Claro. Y ese invitado ocupa el espacio para... basurear, defenestrar a alguien. Uh-huh. Solo porque él considera que tiene el espacio listo, disponible, el micrófono es poderoso. Entonces, sí. Entonces, cuando haya alguna responsabilidad, tú como Brisa Gómez, no lo dijiste, lo no, dijo claro, tu invitada. Por supuesto. Es así. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Es justo eso. Porque uno tiene que hacerse cargo de ciertas cosas que dice, o más bien de todo lo que dice. Claro, a mí me gustaría, ojalá pudiera hacerse, que pudiéramos poner esa frasecita este disclaimer justamente que menciona Ernesto, para que quede claro a quienes no ubican, quienes nos están empezando a escuchar apenas, de cuál es el disclaimer del que estamos hablando. Ahí va. Y bueno, ahorita lo tienen listo. Ahorita listo, ahora sí. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Sí, es esta pequeña frasecita que pareciera escucharse inofensiva, tiene mucha fuerza, justamente por eso que nos comentas. Cada quien se hace responsable frente al micrófono de lo que va a decir, justo como le estabas diciendo. Así lo hemos asumido incluso en Púrpura muchas veces, incluso, bueno, ustedes que nos han estado acompañando desde que empezamos, pues hemos tenido de todo. Nos han hablado para felicitarnos, la gente que se ha abierto con nosotras a contarnos algo muy personal, incluso gente que no está de acuerdo con nosotras. Y tiene todo el derecho de no estar de acuerdo, supuesto, contigo. Por supuesto, y a quienes igual, así como decimos, bueno, nos escriben al 2281-040477 para felicitarnos, también hemos pasado esos reclamos y esas críticas que por supuesto aceptamos porque justamente estamos en esto, sí, en la libertad de expresión de la que está hablando Ernesto y que esa libertad de expresión ha permitido programas como Púrpura. Así es. Programas, y lo van a seguir haciendo. Claro, claro, por supuesto, porque la idea justo es eso, garantizar el derecho que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas a la libertad de expresión, aunque bueno, siempre haciéndonos responsables de lo que decimos, ¿no? Totalmente, totalmente. En ese sentido, Radio Universidad está trabajando en nuevos proyectos. Estamos por estrenar un programa de diversidad sexual. Ahorita nos platicas de eso. Sí, vamos a la cápsula de DEMAC y cuando regresemos nos platicas de ese proyecto. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. El cuerpo que se niega a ser. Antología de testimonios sobre trastornos de la alimentación. Apología de la inapetencia, por Jaina Pereira Muñoz. La anorexia no es una obsesión por ser flaca. No solo, por lo menos. Tampoco es una moda o culpa de esta, ni es un capricho vanidoso. Realmente es difícil establecer qué es y por qué se manifiesta como lo hace, cuando lo hace. Sé cómo te hace sentir, cómo te hace actuar, cómo te hace pensar. No sé por qué, ni cómo se quita. No sé si debo verla en retrospectiva o en perspectiva prospectiva. Porque a veces pareciera que es como tu sombra, como una parte de ti de la que no puedes desprenderte. Porque sabes que no habrá polvos mágicos que una fantasiosa y fantástica adita pueda regalarte para recuperar tu historia. A veces pareciera un recuerdo que se perdió hace varios años y aún más kilos. Hace exactamente 10 años, en unas vacaciones de verano, me propuse demostrar que la obesidad no era la causa de mi diabetes. Esa enfermedad que, según una inoportuna persona, era mi negación a aceptar lo dulce de la vida. Esta frase me ha perseguido por años en los que he reído más fuerte que todos para probar que no es cierto, pero me inquieta pensar que puede serlo. Viendo las fotos, debo aceptar que no era una niña obesa, pero hemos de recordar que era la época de gloria de Kate Moss y que yo era una puberta de 14 años sin mucha idea de la normalidad. Era una época en la que pocas niñas eran tan, tan flacas, pero todas querían serlo. Y así empezó el duelo con la báscula, las calorías, los menús, las cuentas. Un infierno que te consume justo cuando odias tanto consumir y que te duele, pero que te distrae de lo que te acongoja. Un mal menor, una salida fácil de la que resulta imposible salir. Un camino tortuoso, pero que parece tener un destino y un barandal. Y una cuerda que te detiene, que te ata, que te salva, que te ahorca. Anorexia significa la pérdida del apetito. No es que no quieras comer, es que te aterra hacerlo. Ser anoréxica significa tener temor al deseo que te inunda. Un temor que te hace defenderte de las pasiones más instintivas, de las necesidades más básicas, porque no quieres sentir, porque sentir duele. Significa una lucha constante contra la normalidad, contra el ser. No solo te aterra alimentarte de sentimientos y de alimentos, sino que te enorgullece no necesitarlo, o creer que no lo necesitas, hacer creer que no lo necesitas. Es un extraño placer que se deriva de elevarte a un nivel etéreo, en el que los pensamientos flotan capaces, donde los sentimientos se amortiguan entre las nubes, donde los deseos se pierden entre argumentos, y donde los miedos son atajados y valientemente por los sueños. Es un extraño placer que se deriva de dejar de ser lo que eres para demostrar que puedes dejar de ser. Así, cuando en las noches las paredes del estómago se observan sin obstáculos y deciden amotinarse para manifestar su dolor, cuando lloran para recordarte que tu cuerpo te necesita, que no es hora de abandonarlo, no puedes más que sonreír, a sabiendas de que el dolor que sientes significa que estás liberándote de ese monstruoso cuerpo que tanto te pesa, aunque ya no pese tanto. Es como ese cuento de Revueltas, o el de Fuentes, o el de Joyce, en el que los protagonistas anhelan el dolor de un moribundo cuerpo, porque esa es la señal de vida. Duéleme, cuerpo. Y en el dolor comienzas a contar calorías de la semana que viene. Sabes qué desayunar, comer y cenar para mantener el máximo de 350 calorías diarias. 5 chicles sin azúcar, 25 calorías. Un sobre de Canderel, 4. Una coca de dieta, 10 mínimo. Porque aunque dice cero, no puede ser, porque por lo menos contiene 2 sobres de Canderel. Y pico, por si acaso. Comienzas a planear cómo distribuir chícharos en el plato para que parezcan más, cómo abrir las alcachofas para que llenen el plato, cómo acomodar los cubiertos para que ocupen más espacio. Hasta que te quedas dormida. Y sueñas con banquetes, con bacanales romanas, con placeres infinitos, y amaneces llena, asqueada, arrepentida de haber claudicado. Por suerte, nadie te vio. Estamos de regreso después de la cápsula de DEMAC, que como ustedes saben, cada semana nos acompañan y les agradecemos mucho su participación. Y estamos con Ernesto Colinot hablando justamente de la libertad de expresión. Tenemos mensajes. Luis Ayala, fotógrafo. Gracias, Luis. Felicitación a Brisa Gómez, al programa, y a Ernesto. Y bueno, pues se declara feminista. Gracias, Luis. Es un abrazo, Luis. Fotógrafo. ¿Cómo no? ¿Cómo que no? Bueno, ya es él. El otro día me dice que es fan de Radio V, y bueno, pues yo le agradezco que siga además Púrpura. Y justamente Ernesto nos hablaba de la libertad de expresión, del trabajo que esto implica, y que esto además implica pues renovación, ¿no? La propia Radio Universidad Veracruzana empezó pues hace no mucho, ustedes lo han escuchado, con Púrpura. Ahora tienen un nuevo proyecto que viene ahorita en unos días más, ¿no? Sí, sí. Te cuento que parte justamente, y como parte del abanico programático que tiene que ver con la libertad de expresión a full, como yo le digo, o sea, uh-huh, totalmente abierta, viene un programa el 17 de septiembre, uh-huh, que va a estar al frente Silvia Susana, una tú sabes toda quién una es, autoridad, toda una, por supuesto, una autoridad para presentar un programa de diversidad sexual. Claro. Con las características formales, no son chusquerías. No, chusquerías. Entonces, en ese sentido, está justamente, y vuelvo a insistir, y perdón que insista con esto, pero se trata de profesionalizar el tema. Si claro, vas a sentar aquí a alguien que va a hablar de diversidad sexual, tiene que saber de diversidad sexual. Claro, claro. Tiene que haber credenciales que le avalen el abordar un tema tan complicado como es ese, y además tan amplio y tan cambiante. Claro, ¿sí? Claro, por supuesto. Entonces, esa es la idea. Y junto con ese programa vienen otros más. Pero todo tiene que tener responsabilidad, son compromisos que la radio pública me parece que tiene que tener, tiene que ofrecerle a sus radioescuchas contenidos auténticos, pero también contenidos bien estructurados, bien preparados. Me parece que ese es el camino, y no solo Radio Universidad lo está, uh-huh, haciendo, claro. Yo tengo contacto con colegas de radios universitarias. Todos me parece que transitamos o aspiramos a caminar esa vereda. Uh-huh. O sea, es un carril que tenemos que transitar. No podemos que cualquiera venga y haga un programa. Y no porque no se pueda. Claro. Sí, sí. Yo recibo la cantidad de propuestas cada semana. Uh-huh. Viene gente a decirme, yo recibo a todo el mundo. La verdad es que trato de atender a la gente, uh-huh, que más puedo. Yo tengo una agenda también complicada. Esta es una radio compleja. Uh-huh. Sí, te creo. Y la trato de atender, pero atiendo a la gente. Y la gente viene con propuestas de programas, casi todos con un tinte comercial. Uh-huh. Y no puedo Además, claro, nuestra capacidad de producción de radio es limitada. Uh-huh. Entonces, no podemos, y sin embargo, tienen derecho a venir a buscar un espacio. Uh-huh. Y a veces trae una idea en una hoja de papel, en media cuartilla, y te dicen, me encantaría hacer un programa de música bailable de los 80s. Y yo digo, está maravilloso, me encanta. No sé si Radio B necesite un programa de música bailable. A lo mejor sí, uh-huh, pero cuando te das cuenta que lo que trae es una idea, que nunca lo ha hecho, que desafortunadamente no puedo funcionar así. Claro, ¿sí? Por supuesto. Entonces necesito propuestas que le sumen a la radio, uh-huh, que le dejen algo a la gente, que a la gente le acerquen información y que la gente pueda usar esa información para su beneficio. Por supuesto. ¿Sí? Y bueno, Ernesto, en estos proyectos, ¿qué ha sido la parte más difícil de garantizar esa libertad de expresión aquí dentro de la Radio Universidad de Veracruzano? Pues fíjate que te comentaba al principio que nosotros, desde que las autoridades universitarias, y lo digo públicamente en ese sentido, yo no, al contrario, nadie nos ha dicho esto no se va a decir, uh-huh, esto, no, yo no tengo nada que decir al respecto, al contrario, han entendido perfectamente que la radio, y en este caso la forma en que estoy gestionando esto, y no lo hago solo, obviamente yo trabajo con un montón de gente, la radio es una radio que tiene una trayectoria a nivel nacional. Radio Universidad Veracruzana fue una radio referente y, uh-huh, esperamos seguir siendo una radio referente a nivel nacional, pero no hay línea. Lo único que estoy tratando de hacer, donde me sigue está costando trabajo, es profesionalizar, uh-huh, los espacios, sí. Que uh-huh, vengas listo, preparado, uh-huh, a sentarte en un micrófono, porque es una responsabilidad. No es que me abres el micrófono y yo voy a decir lo que yo quiera sin tener conocimiento de. Hay un mantra en la radio argentina, uh-huh, que es yo no hablo del tema porque no sé del tema, entonces mejor no me invites. Okay. Sí. Yo voy al tema que conozco. Si yo sé de bicicletas y programas de bicicletas, claro que voy a ir. Uh-huh. Porque sé de lo que voy a hablar. Pero si por ahí es un tema que me estás invitando, pero yo desconozco y voy a decir lo que no sé, sin fundamento o lo que se me cante ahí, ocurrencias, uh-huh, por ahí pierde un poco el sentido la radio universitaria pública. Claro. Porque la radio comercial se presta a lo que tú quieras. Sí. Es otro, bueno, formato. Es un ejemplo, ¿no? Es una radio muy, en ese sentido, muy libre. Y no es que esta no lo sea, pero vamos, ahí no hace falta de repente como estar como tan profesionalizado. Me parece que por ahí esa radio tiene esa soltura, uh-huh, y es diferente. Uh-huh. Acá, uh-huh, lo que pugnamos es por una cosa que tiene que ver con el conocimiento y dejarle a la gente algo. Perfecto. Algo. Bien, pues Ernesto, vamos a continuar ahorita en un momento. Quisiera yo que Coyo platique un poco, pues un poco de la música que hace. ¿Cómo estás, Coyo? Platícanos. Bien, un poco nerviosa. No pasa nada. Y agripada. Bueno, es que parece que hay un virus porque he escuchado mucha gente en este momento que con todo y el calor traen gripa, vienen con la garganta irritada. Pero bueno, tú vienes además a tocar. ¿Qué instrumento tocas? Platícanos un poco acerca de la música que haces. Uy. También es un tema complicado. Pues yo soy un músico en proceso, creo, uh-huh, ¿no? Todavía, uh-huh, no tengo un concepto totalmente construido, pero bueno, tal vez definido, uh-huh, con respecto al género, a la música, ¿no? Uh-huh. Que yo toco. Pero sí siento que lo que canto y lo que escucho también tiene una línea bastante dirigida desde que estoy muy chica, ¿no? Uh-huh. Mis papás son maestros, yo soy de Oaxaca, uh-huh, del Istmo, de la, okay, zona sísmica del año pasado. Ok. Mis papás son indígenas zapotecos. Uh-huh. A mí ya no me enseñaron a hablar el zapoteco, pero medianamente lo hablo con ellos cuando, okay, cuando puedo, ¿no? Les explicaba hace un rato, ¿no? Ajá. Entonces creo que mi música es una combinación de todo ese contexto, ¿no? Aparte, pues crecí muchísimo con la línea esta de Mercedes Sosa, de Silvio Rodríguez, de Víctor Jara. Porque en tu casa se oía eso, perdón que me meta, ajá, porque no, en tu, claro, casa se oía eso, ¿sí? Sí, mi papá es como mi principal formador, ¿no? En ese sentido. Y de pequeña pues igual no comprendía mucho cuál era el objetivo de que, ajá, me pusiera esa música, ¿no? Porque también llegué a mi etapa de Molotov y... Por supuesto. Y pues querer escuchar Escape, ¿no? Uh-huh. Cosas, pero, diferentes, ¿no? Claro, ¿no? Pero mi papá creo que siempre, y mi mamá también, aunque un poquito más, haciendo un más un respaldo así, que empujándome, siempre me hablaron mucho como del compromiso que uno tiene si es un artista o si se dedica a hacer arte, ¿no? Me parece muy interesante lo que estoy escuchando ahorita sobre la libertad de expresión y lo puedo vincular bastante bien, ¿no? Porque porque mi papá siempre me ha dicho que pues uno tiene lo que tiene que hacer, ¿no? Y siempre van a haber espacios para generar el cambio desde lo que uno haga. Claro. Entonces, al principio como que no les latía mucho la idea de que estudiara música. Preferían que estudiara agronomía o algo que tal vez pudiera devolver, ¿no? Un poco más rápidamente a mi pueblo. Pero después juntos fuimos descubriendo que pues precisamente todos estos músicos, artistas, cantantes con los que yo crecí jugaron un papel muy importante en la vida de muchas personas. Así es, sí. Y pues con su música también regalaron muchísima esperanza, sensibilidad, ¿no? Claro, unieron a muchas personas, ¿no? Claro. Entonces es eso, ¿no? O sea, por eso, como en cuestión a me siento un poco nerviosa de hablar de eso porque pues estoy estudiando jazz, ¿no? Claro. Pues tengo una maestra que todo el tiempo está diciéndome, mi querida maestra Hatsiri, no me está escuchando ahorita. Porque bueno, también fue invitada aquí con nosotros. Aquí estuvo Hatsiri, ¿no? Sí, aquí estuvo, claro. Es una mujer maravillosa y a mí me ha brindado muchísimo amor y me ha orientado mucho, ¿no? Aquí. Ella es de las personas que siempre me dice, a mí me da miedo que tú estudies jazz, ¿no? Porque tengo miedo de que esto te consuma y pierdas tu esencia. Siempre tienes que tener muy claro que tu formación trasciende un género, ¿no? Entonces siempre lleva como tu pueblo, tu contexto social, cultural, histórico, ¿no? Creo que eso es maravilloso, porque justamente esto es lo que ha permitido que tengas esta música tan particular, ¿no? Es lo que ha generado, es como esta mezcla que tiene como resultado lo que tocas, lo que haces. Claro, pues eso soy. Bueno, a mí me gustaría que nos tocaras un poco. Ella, ustedes no la pueden ver porque estamos a través de la radio, pero ella trae justamente su guitarra y viene lista porque nos va a compartir un poco de la música que hace, pues a partir de estas raíces y de su formación que tiene. Bien. Pues no estoy muy segura de qué tocar, ¿no? Porque pues también quiero decir que empecé a componer hace muy poco, ¿no? No todo fue muy espontáneo, porque nunca me imaginé tocando como cantautora, ¿no? Entonces, okay. Bueno, para entrar en calor tal vez, voy a cantar una canción que me gusta mucho porque cuando fue el terremoto, y es necesario que yo platique este micro relato, cuando fue el terremoto en mi pueblo... ¿Estabas ahí? No, yo estaba acá en Jalapa. Yo estaba acá en Jalapa, tenía 17 años todavía, y... era la primera vez que me había ido de mi casa tanto tiempo, entonces estaba que me moría, ¿no? No sabía, no pude hablar con mis papás toda una noche, hablé con ellos hasta la madrugada, a la mañana siguiente, pues no sabía si estaban bien, ¿no? Y veía fotos, imágenes que eran así horribles, ¿no? Entonces, cuando regresé para allá, pues la catástrofe, ¿no? Así todo devastado, ¿no? Y era como una devastación que uno podía sentir nada más físicamente, sino pues la gente, ¿no? Estaba muy triste. Había muchas pérdidas humanas también. Entonces, esta canción es de Hamlet Lima, se llama Zamba para no morir. Y pues mi guitarra está muy desafinada. siempre es un problema afinar. Esta es la guitarra de mi papá. Y bueno... ya entenderán por qué se la canto a mi gente. Claro. Romperá la tarde mi voz hasta el eco de ayer. Voy quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol, vivo. Era el tiempo viejo, la flor, la madera frutal. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar, pero el árbol reverdecerá nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Mi razón no pide piedad, se dispone a partir. No me asusta la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará vivo. Veo el campo, el fruto, la miel y estas ganas de amar. No me puede el olvido vencer, hoy como ayer, siempre llegar. En el hijo se puede volver nuevo. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartida en el aire a cantar siempre. Increíble, muchísimas gracias, Coyo. Gracias. Y justamente en este, en el marco de este año de los sismos que afectaron justamente el lugar desde donde creciste, de donde eres, donde está tu familia, ¿qué es lo que puedes decir justo a este año? ¿Qué ha pasado de estos sismos? ¿Cómo? ¿Con respecto a qué? Pues el ánimo de la gente, lo que necesitan todavía, porque pues aunque se trabajó en las primeras etapas de la reconstrucción, sigue haciendo falta cosas. Mi gente es una gente llena de coraje y de rabia buena, que siempre la ayuda a reconstruirse y a reformarse. A mí me parece impactante la historia de mi pueblo, ¿no? Pero pues sí, o sea, yo le platicaba mucho a mi papá, yo sentía una gran desesperación porque somos un estado que está lleno, aparte, como de proyectos extractivistas, ¿no? Dentro, claro, lo de las zonas económicas especiales, y pues no hay pueblo que no tenga una concesión o minera, uh-huh, o de parques eólicos, uh-huh, comunitarios, ¿no? Que así, claro, les llaman. Entonces, eternamente es una lucha por la defensa del territorio, es una lucha por la vida, es una lucha por la comida. Y la gente eternamente está movilizándose y haciendo cosas, y eternamente salen en los medios, y esta misma, vuelvo, ¿no? Es tan importante esto que hablaban hace un rato de la libertad de expresión, uh-huh, ¿no? Porque los medios son un arma siempre de doble filo, ¿no? Yo veo a mi gente luchando por cuestiones bien, bien complejas, bien tristes, estoy ahí, uh-huh, viviéndolo, uh-huh, y sintiéndolo, ¿no? Y veo en la tele y en la radio y en los espacios que son para expresar y para, pues, demandar y denunciar estas situaciones, contando otras historias, ¿no? Entonces yo decía, bueno, en mi pueblo hay una concesión minera y apenas estábamos juntando firmas y apenas estábamos como haciendo una lucha bastante pacífica, yo creo. Uh-huh. Y de repente viene el terremoto y truc, truc, truc, truc, truc. Uh-huh. Entonces yo le decía a mi papá, bueno, si existe Dios, con el perdón de la palabra, qué poca madre. O sea, viene una cosa, luego viene otra, ¿no? Y sin embargo, la gente siempre tiene la fuerza para resurgir, ¿no? Oaxaca sí es. Sí, sí. Oaxaca siempre se levanta de todo y es un estado así, gente así. Es su naturaleza. Y están preparados para eso. Sí, es muy difícil. Aunque ya hay cambio, ¿hay algún cambio ya? Con respecto... Con respecto a la vida de los pueblos. Ah, claro, claro, claro. No, no, no, no. Si nada más lo que me tocó a mí de niña, ya no lo veo ahorita, ¿no? De joven. Sí, hay muchas cuestiones que han cambiado. Pues es que es imposible, ¿no? La cultura es movimiento, ¿no? Pero yo creo que la esencia siempre se mantiene. Y la gente, de alguna manera, pues siempre está esperanzada en seguir reconstruyendo y en hacer cosas y todo, pero pues está constantemente también luchando contra tarjetas que no tienen fondos, promesas del Estado, situaciones así que uno dice, bueno, ¿qué? ¿De qué se trata, no? Claro. Pero no, sí, yo siento que la gente está todavía, tiene mucha fuerza y es una fuerza que yo considero inquebrantable. Y bueno, todavía siguen haciendo, siguen teniendo necesidades, ¿no? A un año, claro. ¿Qué es lo que necesitan todavía? Pues es que las casas todavía no se construyen, ¿no? O sea, digamos que tal vez las pérdidas físicas pues ya fueron, la gente dolió mucho. Solucionaron mientras no tenían casa en este tiempo, dormían como fuera, ¿no? Fue un proceso muy bonito porque pues se hizo mucha comunidad, ¿no? Se juntaban entre vecinos, se armaron cocinas comunitarias, fue muy interesante como el apoyo también de los estados, de países, ¿no? Que mandaban así muchísimos recursos, pues fue muy grande, pero ahorita todavía hay una gran parte de la población que no tiene casa y que las tarjetas Fonden que estuvieron dando están vacías. Están vacías, sí. Y los precios se elevaron muchísimo, claro. Pues hay personas que han tenido que irse, ¿no? Entonces sí fue una, en muchos aspectos, un movimiento de la tierra, ¿no? Sino social. Fue un movimiento así muy, muy fuerte, ¿no? Creo que nos vino a pegar muy, muy fuertemente. Perfecto. Nos siguen llegando algunos mensajes. Agradecemos. Saludos a Rancho. No, radio, ¿no? A Rancho. No, sí es radio. A radio, perdón. Radio gracias. Hat. Radio Hat en Villahermosa, Tabasco. Muchísimas gracias. Perdón, es que no traigo lentes. Brenda sabe de lo que le hablo, porque luego me hace señas desde allá y estoy haciendo malabares para ver. Va a tocar una canción más, Coyo, a quien le agradecemos que esté aquí, que nos esté platicando, pues, un poco de su vida, de su música, de su familia. ¿Y qué nos vas a tocar ahora? Pues si quieren, voy a tocar la canción, creo que por la que fui invitada. Perfecto, me parece muy bien. Desde afuera en la cabina la nos hacen señas de que sí, por favor. Pero antes también, me mandó mi papá así varios mensajes de por favor, se concreta. Aprovecha el espacio. Aprovecha el espacio. Bueno, igual no creo que mi papá me esté escuchando ahorita. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Bueno, le mando muchos besos y abrazos, ¿no? Y a mi mamá también. Esta canción la hice en mi casa, aquí en Jalapa, en un departamento que rento con una amiga. No tenía idea de que iba a pasar lo que iba a pasar. Yo siempre he cantado en mi pueblo desde que tengo uso de razón. Vuelvo a repetir, para mí los medios son un arma de doble filo, hay que saberlos aprovechar de manera muy inteligente. Hace apenas un día, ¿no? Estaba con Miguel, el muchacho que me acompañó hoy, ¿sí? Y le estaba yo diciendo así como, ay, estoy pero ya harta, ya quiero que borren el video, porque había una presión así muy grande, ¿no? De tanta gente que escribe cosas muy bonitas y que pues de alguna manera entienden en el contexto que se hizo la canción tal vez, y tantas personas que dicen tantas cosas, pero que uno piensa así, que que pues es muy desesperanzador, ¿no? Uh-huh. No son mayoría, yo siempre creo que hay más gente buena que gente mala, pero sí me he metido en unas crisis un poco importantes y por eso yo creo que también necesito decirlo. Yo no hice esa canción para que se viralizara. Si se viralizó fue porque hay una necesidad, uh-huh, y porque esa canción tal vez responde a contextos que se están viviendo en todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y es muy triste y no me alegra, pero de alguna manera siento que pues también ese es mi compromiso, ¿no? Claro. Entonces, que me disculpen mis maestros de Yasu por esta vida loca. Toda la canción narra también el contexto ahorita de mi pueblo, muchas mujeres desaparecidas, uh-huh, muchas compañeras muertas de maneras muy violentas, ¿no? Claro. Y entre ellas, pues también hermanas, amigas. Uh-huh. Entonces, para todas ellas y para las que pues todavía estamos en la búsqueda de nuestra libertad, ¿no? Ay, Dios. Ra ra ra da ra ra ra ra ra ra ta ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional. No salgas de noche, nunca contestes los piropos que te avientan de un coche. Y si te golpea, tranquila, no hay pedo, es normal. Pinche feminismo, yo no conozco más que memes, pero me da lo mismo. Su culo está donde tiene que estar. Aquí no pasa nada, nosotros no hicimos nada. El machito fue educado por la madre que lo ampara ya. Hay mujercitas de que se quejan. Y es que del cuerpo entero solo somos la pequeña cosilla. Y es que es un mito que nos usen de corona para ladillas del narcotráfico. Soñamos con ser su objeto. Y es que nos gusta que nos violen y denigren nuestros cuerpos. Que de niñas nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios carajo, que hicimos mal, compañero varón, compañera mujer. El respeto y la conciencia es una bomba contra el poder. Compañero varón, compañera mujer. El compromiso está en nosotros para el esquema poder romper. Disculpen que me exalte, pero la rabia y el dolor no me dan ni para el arranque. El amor tiene que triunfar. El futuro no está lejos. Si apoyamos y denunciamos es porque no somos. Permítanme seguir diciendo que luchemos por nuestra libertad. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Joyo, muchas gracias. Mandan ustedes saludos quienes nos están siguiendo, incluso, bueno, Susana Córdoba manda decir que es tu fan. Saludos a Alba Valdés, que también nos está escuchando en este momento con la canción. Nos llegan otras, Ernesto. Sí, te manda saludos Gloria Tobar, dice que le encanta este programa. Gracias. Gracias a Brisa y a un servidor por ello, los escucho desde el principio atentamente. Gloria Tobar, Gloria, un muchas gracias, saludo, Gloria. Gracias por escuchar. Gracias, y pues gracias, Coyo, realmente. ¿Puedo preguntarle algo yo, Coyo? Por supuesto, adelante. Oye, Coyo, pero de verdad, al escribir esto y nunca te percataste de lo que podía provocar una canción así. No, estaba bastante inconsciente en ese sentido, o sea, yo más bien no estaba consciente del impacto mediático de la canción, de alguna manera sí. porque la hice con muchísimo enojo, muchísima furia, y pues todavía creo que la siento mucho, ¿no? Porque me duele. Se porque escucha en tu voz. Platicaba con mis amigos, que también les quiero compartir, voy a hacer una promoción. Yo tengo un proyecto y toco con puros varones, aparte, ¿no? Y pues son un amor todos, son muy lindos y siempre me están apoyando, soy la más chiquilla, entonces me cuidan mucho, ¿no? Entonces todos ellos siempre, pues, platicando conmigo con esta cuestión de no perder la esencia y la claridad, ¿no? Pero pues no, definitivamente no teníamos, yo no tenía idea de que se iba a armar algo así, ¿no? ¿Y qué sigue para ti? Digo, me imagino que esto te pone en una ruta que pudieses aprovechar desde el punto de vista de tu música. Digo, porque te dispara una pieza así, ¿no? Te posiciona una pieza así. Claro. ¿Vas a hacer algo al respecto? ¿No? Pues en este proceso me han hablado, ¿no? De muchas casas de producción. Por supuesto. Pero en este momento realmente no me interesa. No creo que en algún momento me interese vender mi trabajo a un precio en el que yo tenga que modificar lo que yo creo que es correcto y lo que yo creo que es mi convicción por hacer mercado, ¿no? Por hacer algo comercial. No creo que vaya a suceder, y en este momento menos. Porque y si sucediera, tampoco me parece que restaría mérito, porque el artista también tiene que ser remunerado. No, claro, pero de hecho, teníamos como una plática muy interesante con mis amigos, ¿no? Porque la mayor parte de ellos pues ya están grandes y pues también tienen necesidades, ellos trabajan para mantenerse acá. Yo tengo la fortuna de que mis papás me apoyen, ¿no? Pero no todos mis amigos están en esta condición, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, y decíamos también hasta qué punto uno puede vivir de esto, de lo que uno hace, que es ser pues artista, ¿no? En el mejor sentido de la palabra. Sí. Pero sin perder su esencia, y también qué tanto implica, ¿no? Que uno que uno se venda y venda su integridad y su posición para lo que sea, ¿no? Entonces, pues nosotros ahorita recibimos muchas invitaciones, a donde nos quieran invitar, siempre hay comida, siempre hay transporte, ¿no? Probablemente no sea un proyecto que vayamos a mantener para toda la vida juntos, pero en este momento es lo que estamos haciendo y pues a mí me interesa eso ahorita, ¿no? Me interesa. Sí, en algún momento tal vez venderé mis discos, ¿no? Sí, y claro que lo haré, y lo haré con mucho amor. Aunque todo eso ya cambió, ya el artista no necesita ir a tocar una puerta a una casa discográfica. La verdad es que esa ventaja tienes ahora. La gente de tu generación ya no necesita nada de eso. No venir al medio. El medio te busca a ti ahora. Claro. No tú vienes a buscar el medio. Al menos a mí me tocó ir a tocar la puerta al medio y que el medio te la cerrara. No, aquí no hay espacio. Ahora es al revés. Ahora las redes explotan y ahí se hace todo. Ojalá puedas no solo capitalizarlo, no hablo de lo económico, sino capitalizarlo bien. Que te genere para ti una exposición, porque cantas increíble. Me parece que tu tesitura es muy bonita. Y gracias. Y me parece que tienes un talento fantástico, y al margen de cosas monetarias, y que yo soy de la idea que el artista debe ser remunerado, porque tiene que ser así, es un trabajo, es una profesión, y si tú estás queriendo esto como, no sé, es una humilde opinión, me parece que podrías capitalizarlo bien. Esta canción es universal, y a todos a gente que habla español le entra. Por supuesto, perfecto, que le claro que macha, cabe bien. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Muchísimas gracias, Coro. Y esperamos seguirte teniendo aquí, no solamente con esta canción, sino con el proyecto que tienes como artista, porque siempre aquí en Púrpura le vamos a hacer un programa especial en radio, por me supuesto, comprometo. Por supuesto, de hecho ya tuvimos un día justamente a tu maestra aquí, hablábamos acerca de las mujeres en la música, pero igual podemos hacer uno más de mujeres en el jazz, ¿no? Y por supuesto invitarlas para que vengan. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes y a Brenda por abrirme el espacio. Por acá, supuesto. ¿No? Ay, besos. Gracias. Bueno, vamos entonces al spot de la campaña de Hombre a Hombre y regresamos a seguir hablando sobre la libertad de expresión ya para cerrar el programa. De Hombre a Hombre. nombre te digo que si ella dice que no lo tienes que entender. Ni la escuela, en el trabajo o en el internet, ya no vale la excusa de que sin querer. De hombre a hombre te digo que use lo que use, no es de tu poder. Sea la hora que sea, no importa cómo se vea. Más de una a tu lado también es mujer. De hombre a hombre te digo que de hombre a hombre te digo que de hombre a hombre te digo que respeto a todos, sobre todo a la mujer. De hombre a hombre te digo que de hombre a hombre te digo que de hombre a hombre te digo que respeto a todos, sobre todo a la mujer. Estamos de regreso, nos quedan apenas unos minutos para concluir Púrpura. Y Ernesto, bueno, pues para cerrar el tema de la libertad de expresión, pues ya nos hablaste un poco de estos nuevos proyectos, este nuevo programa que viene. ¿Qué más hay en los planes para Radio UV? Pues mira, planes hay bastantes. Lo que falta es tiempo, lo que falta es... sí, es tiempo. Uh-huh. Lo que viene para el cierre de año, bueno, pues es vamos a una revaloración de los programas que tenemos. Justamente hay una encuesta que nos está ayudando la gente de marketing. Justo las tenemos las chicas hoy aquí, Miriam y Daniela, están con nosotros, que nos han ayudado mucho. Hay una encuesta que circula por las redes, porque lo que yo he tratado es de que esta gestión no sea vertical, sino horizontal, y escuchar las voces de la gente que quiera, que tenga que comentar algo. Estamos abiertos. Hay una encuesta que está circulando en redes, ¿cierto? Desde hace 3-4 días. Ha tenido mucho éxito. Aparte, al llenarla y participar, se entra uno en una rifa de un llavero conmemorativo de Radio UV. Ok, participen. Cual, entonces, sí, ¿dónde pueden participar? Se puede participar en Facebook y en Twitter también, ¿no? El de Radio UV. El Facebook de Radio UV y el Twitter de Radio UV. Ahí se puede participar, ahí hay manera de expresarse, de conocerlos. A mí me da mucho gusto que te comparto que la gente joven, que es la gente que, digamos, a mí personalmente me interesa mucho captar, la gente que se vincule con la radio, sobre todo los universitarios se vinculen con su propia radio. Por supuesto. Ya está viendo una especie de coqueteo entre la radio y ellos. Claro. Lo cual en tiempos de nativos digitales es complicado. Claro. Sin embargo, se está dando lento, pero se está dando. Esa es lo que a mí más te puedo decir que me satisface de esta parte, de que el joven universitario sí se encuentre en su radio. Claro. ¿No? Porque ya es un tema, digamos, anacrónico de repente, ¿no? Para esa generación. Claro. ¿No? Ya no se divierte prendiendo la radio. A mí me tocó grabar cassettes y todo, pero sí, ellos consumen consumen el móvil y está bien, es lo que les tocó a ellos, no tienen la culpa de eso. Claro. Pero estamos acercándonos a ellos y me parece que por ahí esta encuesta, los poquitos resultados que me ha compartido Miriam, hablan de que ya hay un asomo a ver qué hay en Radio UV y acercarse y querer formar parte de, y a mí me parece que eso es lo que yo más deseo, irme de aquí pensando que la radio ya se identifica.